Man, teneos a distancia de vos, man, teneos a distancia de vos, man, teneos a distance, tercios débiles, distance, man, teneos a distancia de vos, man, teneos a distance, tercios débiles, distance, man, teneos a y si se viene el demonio y me vengo con él, y si se viene el demonio y te avienes con él, ¿qué le haré? ¿Qué le harás, man? Tente a distancia de voz, man, tente a, y si se viene el demonio y me vengo con él, y si se viene el demonio y te avienes con él, man, tente a distancia de voz, man, tente a distance, tercios débiles, distance, y si se viene el demonio y me vengo con él, no le hables, no le hables, que por la boca muere él. Man, teneos a distancia de voz, man, teneos a distance, tercios débiles, distance, man, teneos a distancia de voz, man, teneos a no perdeos de esta voz, man, teneos a distancia de voz, man, teneos a distance, tercios débiles, distance, man, teneos a man, teneos a man, teneos a ab, teneos de abs, teneos de keep distance. Un disco de distance, un de disco up, teneos de apps, teneos de man, teneos a advertíos que. Advertíos que mi voz no es de viva voz, advertíos que mi voz no es de viva voz. Es una grabación. ¿Y si se pierde, no? Es una grabación. ¿Y si se pierde, no? ¿Y si se pierde, no? ¿Y si se pierde, no? ¿Y si se pierde, no? Comunica los cadáver, mala mar, profundidad. Mala mar, profundidad, pedazos, trocitos, pedacitos, pasta base, limón, una cuchara. Los sueños son los pozos de los restos de la historia en tu cabeza. Algo mejor que nosotros los procrea. Algo mejor que nosotros, que no somos nosotros, nos observa. Algo mejor que nosotros, que no somos nosotros, nos ama por afuera de la tapa y por eso al rezarle al dios de las tormentas en el medio de la pista, transpiramos. Transpiramos. Romero para el recuerdo. 1984. Nazco. Con 21, cierro los ojos y espero que aparezca. Si aparece, que aparezca. Si aparece y se aparezca, que me tome. Cierro los ojos y espero. Romero para el recuerdo. Con 13, doblo la esquina de mi calle y aparece. Madrid de 2008, soñé que la calle Salitre era un río, pero me confundí, porque de ser sería río o mar, un mar de mar, la calle mira al mar, un mar de sal, la calle mira al sal, y que al cruzar soñé fundaba una ciudad costeña, liminar. La tarde antes del sueño, subí a la calle Salitre con una persona a la que no me atreví a besar. Después soñé que por la calle bajaba un río, que la besaba y que en Madrid había una huelga general. Lírica, telepatía entre dos personas que se atraen, lírica, telepatía erótica, lírica, estación insólita, lírica o mentes en contacto, podemos comunicarnos mentalmente, lírica o simple coincidencia. Nuestra alma llama gemela, lírica, conexión lírica. Paisaje absurdo, solo, grueso, vacantes acopladas a vacantes sin acceso, su dura intimidad. Dime canciones, dice, dime canciones, DJ, dibujan una flor sobre la arena y en 10 minutos mueren. Siembran riesgo en el jardín, hierro es lo que recogen, de mañana lotes impares aman el amor impar. Lunes, junté huevos y los salí a vender en un carro. Martes, junté dineros y los salí a gastar en un carro. Jueves, junté fresas y las salí a comer a la hierba. Viernes, junté potros y los salí a montar a la fiesta. Sábado, junté partes y las salí a perder al paradero. Domingo, junté flores y las salí a recoger. Pero ya las había primero juntado, así que no las había, así que las desjunté. El miércoles falté de la vergüenza a la clase de lengua. ¿Porque se te ve la clase? No, porque se me ve la vergüenza. Ah, porque no se te ve. La piscina. Por la mañana el cloro, incrustado de sal. A mediodía el cloro, encharcado de sol. Hacia la tarde el cloro agarra una sombra de bañistas perfeccionados. Hasta la noche que el frío se ponga a fiebre, salitre a temblar contra la tapa. Quietas, de madrugada están solitas las aguas. La forma de amparo y la forma de pérdida que tengas, una en otra en una, se reflejan. La piscina, hacia más noche el cloro, hace del foco color a color del azulejo del fondo. De madrugada el cloro translitera una luz circular que deja atrás por detrás, resto atrás, y el cloro es blanca. Salitre es cuando no se ve blanca, un brillo. Su cerco es cuando se ve brillo, blanca. Sobre el aglomerado, por la mañana, sobre el aglomerado, por la mañana, el cloro salitre conforma una forma de vida, apariencia, aparece, persiste, se hace presente, remarca que la luz, la atracción y la vergüenza las duplica el agua. Narciso Queer, diciembre de 2016. Enfoca el panorama con las lentes de afinar. La niña, su crueldad, va a revelar del interior fotografías. Si la fotografía del estanque sale transparente, la joya abajo, la niña arriba mirando como si perdida. Si la fotografía del estanque sale translúcida, la joya arriba, la niña abajo mirando como si perdida. Si la fotografía del estanque sale opaca, la niña y la joya abajo mirando arriba como si perdida. ¿Te acuerdas de algo? ¿Sabes algo? Me acuerdo de nada. No sé nada. ¿Viste algo? Nada, no vi nada. Lírica, dos personas que se hablan por debajo de una sábana durante 2000 años. Lírica, al cabo de 1000 años escriben una frase en un papel. Lírica, la frase dice: el alba con su bello fulgor, cuando llega pide amor. Yo me confundo y la transcribo: el alba con su bello fulgor, cuando llega ve nuestro amor. Y luego la reescribo: el alba con su bello fulgor, cuando llega, ve nuestro amor. Y luego la reescribo: salitre, cuando llega, ve nuestro amor. Y la diferencia no importa. La frase dice: these fragments I have shored against my ruins. Yo la traduzco: estos fragmentos que he orillado a la contra de mis ruinas. O la traduzco: todos fragmentos que he separado a la contra de mis ruinas. O la traduzco: todos fragmentos que pongamos a la contra de las ruinas. Lírica. Mis sentimientos son sinceros. Lírica anal. Ano del sentimiento. Si lo usas por la noche, por la mañana se te acuerda. Me acuerdo. Me acuerdo mucho de mi bisabuela, porque era la persona más de más diferencia de edad que yo conocí de pequeña. Siempre era la persona más vieja con la que yo tenía contacto, y además no hablaba la misma lengua que yo, y además era de otro mundo, ¿no? Por ejemplo, ella una vez, ella le iba muy bien la cabeza, pero una vez me dijo que le hacía gracia que al presidente le llamaran Zapatero, porque ella se creía que era un mote, porque no entendía que eso fuera un apellido. Y otra vez la llevamos a la Puerta del Sol y me acuerdo que se paró, era Navidad, se paró y se echó a reír. Y hacía mucho esto de cuando algo no lo entendía se reía. Y es una cosa que de vez en cuando me viene, sobre todo en lugares muy desproporcionados, no como este, pero cuando veo mucho espacio, sin sentido, tipo un museo, siempre me río como en su honor. Esta mujer que se llamaba Benita y se casó con un hombre que se llamaba Benito. Benito era 20 años mayor que ella y se fue a Argentina, emigró a Argentina en la época de la Primera Guerra Mundial con los papeles de un muerto, o sea, con otro nombre. Y estuvo así bastantes años hasta que se lo restituyeron en Cuba y luego volvió. Y dicen que él, yo no lo conocí, se demenció y de mayor la trataba a ella como si fuera su madre. Le hablaba a ella, de ella, como si estuviera hablando con su madre, ¿no? Mi bisabuela vivía en una calle sin nombre, ¿no? Porque la aldea tenía partes, no tenía nombres. O sea, tenía fondo, canto y un lugar que se llama Ocousiño. Y yo siempre me pregunto, como una señora, ¿no? Como ella, ¿no? Que pasaba tantas horas sentada a la puerta, ¿no? Sentada. Y yo de pequeña me preguntaba, ¿qué pensará, ¿no? Era mi obsesión. ¿Cómo hará para no aburrirse? Y ella sentada, esa persona que vivía en una calle sin nombre, que se había casado con un hombre que lo había perdido, que la trataba a ella como si fuera otra persona. Bueno, yo siempre me pregunto cómo pensaría ella que era, qué pensaría ella que era la intimidad. Siento una vibración que se propaga en mi garganta como si fuera una grabación y sale por mi boca transformándola en un megáfono extraño. Siento una grabación que se propaga por mi voz y sale por mi lengua transformándola en un poema lírico, clásico. Advertimos a los dirigentes de la megafonía que dentro de 30 años procederemos al cierre colectivo de la misma. Rogamos a aquellas personas que hayan depositado su confianza pasen a retirarla antes de los 30. No perdeos, man, teneos a distancia de old man, teneos a distance, tercios débiles, distance man, teneos a muchas gracias, buenas tardes, Europa les informa que finaliza su servicio. Carril de nado lento, hasta mañana, carril de nado lento, porque se ha ido la voz un momento, hasta mañana, carril de nado lento, porque se ha ido la voz, el metal tranquilo de mi voz, un momento, hasta mañana. Carril de nado lento, porque se ha ido la voz, el metal tranquilo de mi voz, yo no voy a renunciar un momento, hasta mañana. Carril de nado lento, porque se ha ido la voz, el metal tranquilo de mi voz, un momento, hasta mañana. Carril de nado lento, porque se ha ido la voz, un momento, hasta mañana. Carril de nado lento, hasta mañana. Advertíos a los dirigentes de la megafonía que dentro de 15 años procederemos a la apertura colectiva de la misma. Rogaos a aquellas personas que habéis pedido confianza, paséis a rebuscarla antes de los 50. Muchas gracias. Se ha perdido. Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas noches. ¿Puedo dedicar? No sé a qué dedicarme. ¿Puedo dedicar? No sé a qué dedicarme. Me he perdido. Europa les informa que finaliza su servicio pregrabado. Salid ordenadamente. Hasta mañana. Advertíos a los dirigentes de la megafonía que dentro de 12 años procederemos al cierre colectivo de la misa. Rogaos a las personas que hayáis pedido confianza, paséis a rebuscarla antes de los 60. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas tardes. No sé a qué dedicarme. A contraviento. Me he perdido. Como el pez que se escondió en una medusa. O como el pez que se comió una medusa. O como el pez que se escondió en una medusa. Yo era todo pez. O era todo medusa. O era todo pez. O era todo medusa. O era. O era. O era. O era. O e a o e a o o o. Europa les informa que finaliza su servicio pregrabado. Hasta mañana. Advertirnos a las usuarias de la cabina colectiva que dentro de 30 minutos procederán al cierre de la misma. Rogarnos a aquellas personas que hayamos depositado su ropa, pasemos a retirarla antes de los 30 minutos. Muchas gracias. No correr. Contacto visual. Nunca dar la espalda al puma ni agacharse. Buenas tardes. Europa les informa que finaliza su servicio pregrabado. Tú sí, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no. La autopista de la comunicación, la autopista de la globalización, el carril de aceleración, el sistema general medioambiental, el carril largo, el carril corto, el sistema de refuerzo de sonido, la aceleración del tiempo histórico, la aceleración de la percepción, la nostalgia de un tiempo mejor, el canal de historia, el canal biografía, el canal de Panamá, el canal de Suez, el canal de Documenta, y las olas de Europa, y las playas de Europa, y los balnearios de Europa, y las banderas verde, roja, naranja, amarilla, verde, roja, naranja, amarilla, verde, roja, naranja, amarilla. Hasta mañana. Aumento de volumen. Buenas tardes. Bueno, hasta aquí he hecho la pieza lírica 1. Es una pieza que, digamos, es la versión analógica de un trabajo que hice este verano, que me invitaron a intervenir la megafonía en la playa de la Concha. Todos los días con un audio. Los últimos textos que he leído fueron los que sonaron. Pero bueno, me hizo mucho que pensar acerca de emitir, recibir y qué es la lírica, ¿no? Cuando habla un poeta y la manera de amplificar sus sentimientos. Entonces, bueno, tengo esta pieza que va creciendo, ya va por la 3, va a estar a la 1. Y me apetecía compartir este trozo nuevo con vosotros. Ya estáis aquí, muchas gracias por venir. Porque vengo a presentar un libro que es de hace un tiempo ya. Aunque ha salido en 2016, es un proyecto que hice desde 2014 a 2016 con Fran Cabeza de Vaca. Entonces consistió, era una zona de investigación sobre cómo transferir la experiencia de revuelta y el ciclo político del 2011, y contuvo, ¿no?, un recital que estuvo aquí en 2015, un disco que hicimos juntos, y unos textos que yo iba escribiendo a la vez que seguía el proyecto, y se editaron. Si quieres pasar por aquí. Sí. Pues decía que los textos se fueron, el primero lo autoedité yo con un compañero de piso con el que vivo, lo maquetamos, lo hicimos, lo escribí en 6 semanas, como si fuera un panfleto original, digamos, en poco tiempo. Y luego, cuando seguimos con el proyecto con Fran, pues seguí un año escribiendo y lo publicó Sisterhood, el colectivo Sisterhood, y también una parte de La Lenta, y salía con el disco. Entonces, bueno, creíamos que ahí se iba a quedar el proyecto, pero apareció un editor que dijo que estaría bien que tuviera una vida de libro ese texto, y entonces juntó las dos partes, las dos plaquettes, en este libro. Y la verdad es que me alegro porque ahora tiene una vida distinta, que no depende de Fran y de mí, sino que es bastante más autónoma. Y bueno, la verdad es que el texto que contiene el libro es, sorprendentemente o no, muy difícil de oralizar, porque aunque es casi todo, es como un collage salvaje de frases de la política escuchadas, tomadas de internet, leídas, ¿no? Transcritas y puestas en la escena, ¿no? de gráfica del libro, para que hagan cosas y podamos mirar, reconocernos y desreconocernos o ver algo de estas frases. Entonces, aunque es muy oral, es muy difícil de llevarlo a la oralidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora en las presentaciones intento leer textos que no salieran al recital y elijo algunos, claro, porque, bueno, tiene forma como esta, ¿no? Está compuesto, ¿no? Pues en aperturas así de doble página donde pongo esas frases un poco a que choquen y, bueno, las mías están como entre las de los demás. A mí me gusta ahora mucho el efecto del libro que me está pasando esto de que lo citan, ¿no? Una frase de María Salgado, yo sé cuál. O sea, que la autoría ya ha quedado desdibujada, que yo quería eso, pero es muy bonito cuando te... Bueno, o no, cuando te toca una frase de... Salió, hay una parte, bueno, hay una parte muy divertida que habla de las series de televisión y tal. Y alguien lo citó como si fuera una idea mía sobre las series, ¿no? Y era una frase de cuando Pablo Iglesias le dio al rey Juego de Tronos. Que a mí me parece un momento muy loco, ¿no? De la cultura, esta discusión que había de cultura popular, cultura, qué es cultura popular, nacional, tal. Y en ese gesto yo lo puse y lo mezclé con columnas de autores de Prisa, ¿no? Del País, tal, y como leían el acontecimiento y ahora es mío, ¿no? Entonces, las aperturas son sobre temas muy gigantes, ¿no? O sea, una idea de organización, una idea del amor, una historia de España, una figura de un pueblo. Esto tiene un poquito de ironía, es como esta peli La Chinoise o de Godard o de Raspberry Reich, no sé si conocéis. Yo quería hacer ese juego de reírse un poco de las grandes palabras, pero ponerse en serio a pensarlas, ¿no? Entonces nada, os voy a leer unos textos del libro y luego si queréis podemos hablar un ratito. A mí me encantaría así para que devuelva algo para mí, ¿no? bueno, el primero dice, es el único que coincide. Hay una trama. Alguien escucha algo impensado o que no le corresponde. Hay un enredo. El enredo se resuelve porque son buenos. Vence al cáncer porque es buena. Vence al enemigo porque es buena. Vence a la chica envidiosa que no es popular porque además de guapa, es buena. Buena significa guapa. Significa agradable. Significa simpática. Guapa significa un personaje. Los personajes buenos resuelven el caso. Los amigos para siempre resuelven el caso. El amor resuelve la vida. Problemas gravísimos, vidas banales. Como un cáncer. Como un malentendido. Como una anorexia. Como la fealdad, que es una maldad circunstancial y se resuelve en apenas un capítulo. De 0 a 100, de 100 a 0, como si en medio la materia de los cuerpos no sufriera variación, temperatura, como si quiere decir como si nada, la vida como si un paralelepípedo normal, como si un paralelepípedo bueno. Cuando la teleserie es mejor, cuando la teleserie es más buena, cuando es cine, cuando es la nueva gran novela americana, hay personajes que no son buenos, pero sí guapos, mucho. Hay sus dilemas. Sus dilemas recorren un trecho enorme de trama para espiralarse coreográficamente hacia un final climático, álgido, dramático, drogodependiente. Es la condición humana tan bien narrada, es tan perfecta la narración que es la postal de la condición humana, la postal de Hamlet. La postal de un hombre atravesado de deseos pardos apostado en una barra, de una mujer que se desliza por una barra, de un niño que se desliza por un tobogán, de una niña que se desliza por un tobogán y se le ven las ingles de sus bragas. La narración perfecta, la producción perfecta, los perfectos personajes caracterizados de actriz y actor y el placer de que todo salga tan bien, tan bueno en el sentido de bueno. ¡Qué placer! Todo sale tan bien, hasta el mal humano, tan pero tan bien narrado. Es que es buenísima esta serie. Una obra maestra es. Ahora voy a leer la mitad de un texto que se llama Una historia de España. Sale quien habla. Es 1902. Hay una mujer que duerme con su nieta. Esa mujer que duerme con su nieta dormía con su abuela. Esa nieta que duerme con su abuela dormirá con su nieta en 1959. Es 1936 y hay gente que no hay. Hay muritos. En España era una dictadura en la que se podía entrar y salir perfectamente, dice. El marido de su hermana no sabe dónde hay dos hermanos suyos. Es 1941 y ahora hay un ciclón que rompe el cielo. No hay nada más que hacer que entrar en cama. No hay nada más que hacer que salir a rezar de la cama. Sale. Nace en 1984. Un año antes de 1985 su hija nace. Son los 90 luego. No es nada los 90. Una revolución de nuevos ricos. Yo ya viví en los 90 el 07 y los cantautores y mi familia es anarquista y mira, no. Ya el primer día vi que no. Y todo eso que no es arte, que es política. Que no es cinismo, que entiéndeme que lo normal. Es 1977 y su madre cree que tener consiste en pedir permiso para usar, por ejemplo, un tocadiscos. Se pone un diente de oro en cuanto tiene dinero para curar uno de carne. Se implanta uno de carne en cuanto se le rompe el de oro porque el diente de oro está ya muy marcado como de dónde vienes. Nunca fue suyo el diente, la cultura. Es 1956 cuando nace. Su marido es de Tánger, pero Tánger no era de Marruecos cuando nace. Beben, con un amigo del barrio de Tetuán que trabaja como chofer para un jeque. Con su mujer y su hija y su novio de su hija y el camarero y su mujer. El oro es de rumanos, dicen. El oro no es de Rumanía, dirían. Ahora es 2015. Hay gente que se va, pero luego extraña la vida social, los amigos, la familia. Y yo no me voy. Para sentir que no me echan, sino que yo lo elijo, irme. Sale. En el 82 el futuro era ilusionante. Hoy no me gusta lo que viene. Lo que viene me da miedo. Cuando Pablo Iglesias o Íñigo Errejón pronuncian la frase «No se puede ser demócrata sin ser antifascista», ¿qué significa? Digo de verdad, ¿qué significa? Cuando llega del Brasil el primer cadáver de la primera hermana que trae su primer y último sueldo en el bolsillo. Cuando se escucha la primera vez la música después de la guerra, su hijo de su abuela que se mea. Cuando se acerca al molino donde está escondido su hermano de su abuelo que se caga del miedo. Cuando se brota su hermano de su abuelo que lo atan al suelo. Cuando le dice a su madre que es gay y se queda sin ver. No te escucho porque ya estás clasificando. Yo soy una mujer y a mí no sé de qué me estás hablando. No están así. Yo vengo de otro mundo, otros valores. No entendéis nada, lo habéis tenido todo. Solo es un diente, no soy yo. No es un diente solo. Solo soy yo que sufro del performativo. Me avergüenzo de amar. Me avergüenzo de no haber sabido hacerlo. Me avergüenzo de mi escritura. Me avergüenzo del ajuste entre mi vida y la escritura. O pluma. Me avergüenzo de mi pluma. Significarse, tener miedo. No existir o insignificarse. Amar, escribir, significarse, no tener miedo. Son un poder etnográfico, de género, de clase o de lenguaje. Bueno, ahora voy a leer uno que creo que esta semana es bastante apropiado. Es una venganza a Riot Girl, no sé si conocéis el movimiento, que yo creo que cumple el kill de Bikini Kill. A ver qué os parece. Ya no hay mujeres como las de antes, ni en el cine ni fuera de él. Mujeres que pisaban fuerte y sentías temblar el suelo a su paso. Mujeres de bandera que ir a ver. Ir a ver mujeres, Reverte. Ir a ver mujeres con Marías saliendo del hotel donde en el vestíbulo hay una torda espectacular, aunque ordinaria. Ir a ver mujeres con Marías hacia sol por la carrera. Mujeres material para la glosa, para la prosa de ir. La prosa de ir a ver mujeres guapas que sean guapas, pastel de carne. Más allá de la belleza, pastel de carne. Como Sofía Loren, Vicente, más allá de la belleza. Como mi madre, como Sofía Loren, más allá de la belleza. En una playa se recortan en el sol, más allá de la belleza. Como tu madre, como Ava Gardner. Quiero decir, no estoy hablando de tu madre, no. Es una señora tu madre, como Grace Kelly. Como Sofía Loren es una señora tu madre, es una señora como Grace Kelly. Digo la madre de otro, otro cualquiera, perdón. La costumbre de no distinguirme de ellas, de ser una de ellas. De no ser una de ellas, ir a ver mujeres, como escritores bien constituidos, como escritores bien dotados para beber en hoteles donde bebieron antes, escritores bien dotados para beber en hoteles donde bebieron antes whisky, escritores bien dotados para beber en hoteles whiskies e ir a ver mujeres, ir a ver mujeres, ir a ver mujeres, ir a ver mujeres en vestíbulos de hoteles. Son ellas mismas el precio a pagar. No piden rescate por amarlas entre coches cualquier sábado de noche. Hay que saber mirarlas, hay que saber beber, hay que saber mirarlas. Ya no sabéis beber, como escritores bien, ir a ver mujeres, ir a ver mujeres, ir a ver no tordas, ir a ver que sean hermosas, hembrosas, que sean hermosas, como cuando se acercan con una toalla para secar nuestra jornada de mar e infancia. Es tan trabajosa la infancia de escritores bien constituidos en las mesas de postres de la infancia. La cultura y la educación se adquieren por inmersión. Al final, imaginas que Tolstoy o que John Ford son unos lejanos parientes que cualquier día encontrarás compartiendo postre. Con Tolstoy y con John Ford, la infancia. Toda nuestra jornada de mar, alta literatura e infancia con Tolstoy y con John Ford. El mar es la infancia. La literatura es el mar. Y el mar es la infancia secada por mujeres que al borde de la postal con la toalla nos esperan. Pacientemente sus brazos. Sus muslos reverte sus brazos, su manera de dar lo que se espera que interpreta en el poder que se requiere ejercer en el momento, su manera dulce de apartarse justo a tiempo de nuestra manera brusca de requerirlas a destiempo. Esa feminidad, ya no hay esa feminidad, ya no la hay, ya no, es que no hay ya esa feminidad, que ya no hay, no existe, como no hay la literatura de hotel, ya no hay mujeres, literatura de hoteles, ya no hay whisky, ya no sabéis beber, mujeres, whisky, mujeres, hoteles palas, ir a ver, ya no hay hoteles, no hay ya feminidad, ya no hay literatura, no hay ya mujeres, un avión va a caer, un avión va a caer, un avión va a caerse y eres el único que no grita reverte. Eres el único que no se ha leído y que no grita. Eres el último de una casta de escritores que no gritan. Eres el último de una casta de escritores que no gritan, sino que aprietan los dientes y caen con su nombre entre los dientes. Y se estrellan, como valientes bien constituidos, o en su defecto un abuelo vestido bien tradicional en un paseo de Benidorm, o un ir a ver mujeres en la barra larga donde de noche se apostan los hombres apuestos a ver pasar, a no ver pasar. A verlas pasar, a verlas no pasar, fantasmas. Mira que irá a morir. Mira que irá a morir en un avión lleno de gente que si no grita porque cae, aplaude porque aterriza. Reverte. Esa manera de la gente de estropear la historia de la literatura. Mira que irá a morir en un avión de gente entre la gente. Mira que irá a aterrizar y esperar a tu maleta en la misma correa de maletas por la que una y otra vez circulan las maletas iguales de la gente. Esa manera, reverte, de morir entre un montón de despotenciados votantes potenciales de Podemos que podrían haber leído prosas de hoteles de mujeres sin haber comprendido nada de nada de nada de tu manera de caer o aterrizar o recoger la maleta en la cinta de maletas y están ahí estropeando el cuadro de la desolación, de la depravación, de la feminidad. Mujeres estropeando cuadros, estropeando la feminidad. Si las ves, te ven. Si te ven, las ves. Si no las ves, no te ven. Si las ves, no te ven. Si no las ves, te ven. Como Ava Gardner, como Sofía Loren, como Grace Kelly, como Paul B. Preciado, como Angela Davis, como Beyoncé. Una mujer, la mujer. No una mujer, la mujer. Cualquier mujer, la mujer. Una mujer cualquiera. La curiosidad de una mujer. La mujer curiosa. Cualquiera. A ver. Bueno, y quería leer otro. La verdad es que el libro me parece que ha quedado un poco... El otro día lo pensé, hablando con el Getafe del libro, en el Centro de Poesía, tuvimos una conversación bastante larga y alguien me dijo que a él le había parecido como un documento también de frases, o sea, que algo que quedaba y que cuando lo leía recordaba. No en un sentido nostálgico, sino como de eso, de documentación de las frases aquellas que ya algunas de esos términos han perdido... uso, ¿no? Como hay algunos que yo misma viví cómo perdieron uso en el periodo de 3 años, no os digo ahora, ¿no? Ahora está como lejano, ¿no? Su uso. Y la verdad es que a mí lo que me pasa como lectora en el libro ahora es que me resaltan más otras partes que las que eran, digamos, más utópicas. O sea, como que cuando estábamos más cerca del momento leía más las fuerzas utópicas y ahora no sé si por el momento en el que estamos, como que me resaltan más las fuerzas oscuras que también están ahí con las frases, ¿no? Bueno, es un efecto de lectura. Entonces, bueno, el que voy a leer en este sentido es un poco oscuro. No sé, ¿conocéis a Néstor Perlonger, el poeta argentino? Es un poeta argentino de los 70 que fundó el Frente de Liberación Gay de Argentina. Estuvo exiliado en la dictadura en Brasil, luego tuvo que ir a, bueno, cuando regresó de Brasil del exilio, escribió este poema que se llama Cadáveres. Es un poema muy conocido en la literatura argentina. Es como, el audio son 20 minutos, entonces es un poema bastante intenso y no menciona nada directamente, pero se va repitiendo cadáveres, entonces es una descripción muy violenta de lo que hay, por lo que no hay mencionado, ¿no? Y además él tiene este estilo, eso, el neobarroso, ¿no? Pues como muy exuberante verbalmente y como que también mezcla encuentros sexuales y las palabras son muy ricas y bueno, en medio de esa maraña está pasando esto otro, ¿no? Entonces yo hice un calco del sonido, o sea, yo cogí el texto de Perlonger y lo que intenté fue que sonara igual y traducirlo al castellano de Castilla, a la meseta, culturalmente y como verbalmente. Y entonces una parte está dentro del libro, porque en el libro hay un poema que se llama Un mundo aprox, que es un intento de hacer un inventario de todo lo que había en el mundo en ese momento, era bastante ambicioso, y yo ponía el verbo hay y luego iba todo lo que iba encontrando lo iba colocando, ¿no? Entonces, en un momento dado, como el poema de Perlonger dice hay cadáveres, pues incrusté este fragmento. El de Perlonger, por si algún día, no sé, lo buscáis, es un poema muy, muy, muy impresionante. Dice, bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. Ese es Perlonger. Bajo las tapas, en las cunetas, sobre los muros, en la meseta, hay cadáver. Bajo el estadio, en las recetas, entre las líneas, en las macetas, hay cadáver. Bajo las formas, en las crucetas, entre las frases, en las secretas, hay cadáver. En el, en caso de emergencia, tire de la palanca de un metro que nunca se detiene. En la estela, el error que deja un tren que descarrile. En una brisilla que se desazona. En los guardamuebles, los apartamentos, los entrampamientos, los maletines y maletones, hay cadáver. En el networking de los gestores, en el tramoyeo de los proyectores, en el de la camisa que se prende con un gemelito que se comprende a la de perlita dependiente, hay cadáver. Precisamente ahí, y en esa risa del que se deshueva y desova, savia nueva de nuevas autogeneraciones, en ese fingimiento del que no piensa dejar de emitir porque no compensa construir la recepción, y en el desprecio del que no se sepa que no sabe acaso, en el que no se sabe qué se hizo o qué se hubiera hecho de haber estado allí, hay cadáver. En el palacio del rey y de la reina, y en el del ex rey y de la ex reina, en la casa del presidente y de la presidenta, y en el chalet del expresidente y de la expresidenta, en sus cuartos separados y en sus connotaciones reservados y privados, en las sedes del partido y la partida, en la oficina del notario y la notaria, en la madriguera del lagarto y la lagarta, y en su anillito de bodas de rata, hay cadáver. En las verjas verjuradas de piel agrilla por conciertos de cuchilla, al fondo de un país, al frente de otros y en medio algún islote, en los hondos de la cuenca del Mare Vostrum, en las cunetas, en las cunitas, en las caretas, en las fosas de las conversaciones, súper tranquilas, en que se afirma que no hay las mismas fosas, sino que hay grises y matices, hay cadáver. Embargo, en la lengüecita de ese trilero que se asocia en evidencia, con la bolita falsa de la manga, en la hebillita del cinturón que se desata sin no querer, en el puesto, puestos arriba de esa ebriedad que desespera, como promesa, y no obstante en ese que, ¿cómo se dice de quién, de qué, más, muy, más, por todo, ante todo, hay cadáver. En el temblor de la que se desnuda felizmente, en humedales de la que se despierta en tresa hierba, invencible del olor de las que no se cubren con más nada o la camisa, y inculpable de morales y zarzales y tormentos anteriores, mundos pasados, como monjas vivas de las que, y es triste que, no hay cadáver. Apenas no se ven. Se las destroza divisadas, muertas, remando en sangre, en todas las partes feminizadas de la feminidad, mismamente, en la especie del correctivo de varón de la noviada, que no lo deja porque su hombre en verdad la hay cadáver. En ese escapatorio, en la calladura de ese cobardica, en el arreglo de neutral de ese pelota de mierda, la F de esa orfandad, la beta de subalternidad, en esa transparencia neoprenal hay cadáver. Está a pleno, en los frasquitos a fuego de jibris con que los dioses confunden a sus humanos, en los confíos de las chicas que dejan que se les amanezcan los portales, como a la vista, sin la braguita puesta, en la humildad de las balsitas velas que se amilanan al batimiento de los de hay cadáver. Corpus, cristos, exces, homos, derrames, corridos, ahogados, boadados, malhallados, saltados de balcones, malhadados, al envés, recallados, baleados. No hay cadáveres, hay Ayotzinapa. Mínimo tengo dónde llorarle, sé dónde está. Ya no está aquí, en este mundo. De todo esto, ojalá venga algo bueno. Bueno, y para ir acabando, ¿estáis a gusto? Sí. ¿Os queréis? No sé si leer uno más o os apetece sí, uno más. Bueno, porque decía que se han crecido un poco las partes oscuras, el libro es complejo de leer, ¿no? Y hay que conectarse a él, o sea, requiere mucho esfuerzo, yo creo, pero hay varias tramas sucediendo y bueno, es lo que decía, a veces me parece que unas resaltan más, ¿no? Ahora, por ejemplo, también veo, hay toda una parte de las mujeres que en ese momento me parecía que estaba bien poner, pero ahora me parece como después de Ni Una Menos, como más relevante de repente, ¿no? Como que digo, ah, mira, ya estaban ahí las frases, ¿no? Bueno, es una invitación a la lectura de un libro así. Entonces quería leer una parte un poco de esas fuerzas un poco más utópicas, aunque ahora estén replegadas, y nada, voy a leer. Hola, bueno, es la primera vez que hablo delante de tanta gente. Estoy nervioso y estoy muy emocionado por lo que estamos haciendo aquí y quería animarnos. Aplausos. Que está muy bien, gente. Aplausos. Que yo me tengo que ir, pero que nunca me había sentido mejor. Aplausos. No habíamos nadie. Y llega un momento en el que los antidisturbios quedan prácticamente arrinconados delante de la fachada de uno de los edificios de la plaza y la gente nos sentamos en el suelo mostrando nuestras manos, gritando en silencio. Ellos están en formación, quietos, como esperando algo. Permanecen bastante tiempo así y la gente allí sentada, rodeándoles y gritando que no tenemos miedo. Y esa victoria no basta. Sale espontáneamente la idea coreada de tomar Gran Vía sabiendo que la policía va a volver sin tener miedo a ello y produciéndose muchísima complicidad entre gente totalmente desconocida. ¿Tiene usted miedo? ¿A quién? ¿A usted? No, a perderlo todo un día. A la gente, a que un día la gente se harte. ¿Usted tiene miedo? Estás mirando al frente donde están las cámaras. Escúchame, me tienes que mirar a mí. Mira, me tienes que mirar a mí, huevón. Míranos a nosotros, mírame a la cara, huevón. Él no quiere hablar y no se atreve a mirarnos a la cara. Es una vergüenza, es una vergüenza. Ay, su generación creó un mundo como un milagro y ahora... Ahora es todo preocupante, también en Europa, lo digo con tristeza. It's very complicated situation, but no, I don't care. I have a big hope. It's only about time to help the people to understand the situation better, about time for our generation who made our revolution to take a rest from protesting and from suffering for 2 years or 3 years, and for artists between us who were serving the revolution to work to make some art to help the people to be always in the mood and to get the power to complete fighting and also to keep the truth because the government is tries to change the truth and what happened the truth and what happened so we can is there the only way to save the truth of what happened is the art so it is the rule of artists to keep the truth of what happened. And also about the politician, and there's the people who can go to poor places and talk with them directly. Not conferences. And maybe in like groups or something, we have to use the word of mouth. We have to use the word of mouth. The poor people, because they don't use Facebook. They don't use Facebook or these things. Or they don't know a lot about freedom or about human rights. His rights, he don't listen. Maybe they see of what happening is the normal life. Maybe they see of what happening is the normal life because they didn't see something better or something alternative. Maybe they just tried to survive. Maybe they just tried to survive. Yo pienso que hay que negar pagar la deuda, salir fuera de la unión monetaria, imprimir nuestra moneda y ya está. Eso es un camino duro y nos van a machacar, estoy seguro, pero no hay alternativa para mí. Si seguimos estar dentro de esta lógica del capitalismo extremo, no va a haber salida ninguna, sino más deudas y miseria. Por supuesto sé que salir del euro significa tiempos muy duros y es un gran riesgo, pero es mejor así. Esta es mi opinión, pero no sé si nuestro gobierno va a atrever a hacer esto. No estoy muy optimista para el futuro, pero es verdad que Syriza están intentando algo y por primera vez dicen no. Hasta prontito y estaremos en contacto. Tu amigo Stamatis. No sé por dónde empezar. Voy a leer en árabe. No sé por dónde empezar. Cada vez que veo esta gran sección histórica me siento un escalofrío, Tatrini. Llévame a Vic, pavimento libre. Yo creo que pavimento libre es porque la calle está vacía, la calle del vídeo. Ese momento de la noche mis ojos se llenan de lágrimas viendo desde Calcrack, que no sé qué es, este chico, una llamada agitando la mano como si le lamió las lágrimas de mis ojos. Yo creo que es que está llorando el que está viendo el vídeo. Como si le... que le llanto, ¿no? Si le lamió... bueno, no sé por qué. No sé por qué toda esta voz gratuitas. Más tunecino obliquín cercano a mí mismo que me pasa a mí. ¿Por qué nuestro querido Yabú nos ha dado una lección inolvidable a la nación? Hermano Majid de Arabia Saudita. Se merece ser el mejor vídeo en YouTube para Batacar. Viví Al-Tohar, árabe de Túnez y Egipto, Yemen y Libia y Siria. Plive el vídeo de la revolución de los jazmines en Túnez. Lo creas o no, este gran vídeo de las lamentaciones es una de las principales razones para el descenso de la juventud egipcia del 25 de enero a la calle. Vídeo máxima simplicidad en el significado profundo, hay tal cosa como una revolución, millón de veces más potente que sus gobernantes y que puede derrocar al Hawa árabe aún no. O sea que la gente es millón de veces más potente que sus gobernantes. Solo este mensaje, el del vídeo, fue suficiente para romper la barrera del miedo en Egipto. Gloria a los mártires. Nosotros los egipcios vivían bajo la opresión. Yo creo que vivíamos bajo la opresión. La tortura y la opresión. Y fue arrestado por el régimen opresor de Egipto en la era de la Hosni Mubarak, ¿no? Quien oeceaj, egipcios, colores de fatalidad. Colores de fatalidad. Es muy bonito, no sé a qué se refiere. Y le sustento estrechas y mueren de hambre al pueblo de Egipto en su totalidad. O sea, que pasan estrecheces, ¿no? Y hambre. El pueblo de Egipto pasa, todo el pueblo, ¿no? Y sabemos que la mayoría de los árabes odiaban a los egipcios tanto a causa de la política egipcia de la época anterior régimen, o sea, anterior al régimen, del régimen anterior, pero afortunadamente ahora consciente de todos los árabes que los egipcios nada que ver con el sistema y su política, y que este régimen corrupto no representa a los egipcios nunca el nombre de Dios, el misericordioso. Decir la verdad y la falsedad que se venía. Dios todopoderoso, clip largo, libre, directo, Túnez, muy influyente, los hacía de él una y otra vez. Yo creo que es que no se cansa de verlo, el que está viendo el vídeo. Orgullo y pertenencia y ganas de llorar al mismo tiempo. Es un vídeo precioso porque es un hombre gritando en la calle. Dura un minuto y es como algo que no entiendes en árabe, pero sabes lo que te está diciendo. Y dice que es vídeo de fugas más fuerte de la revolución de Túnez en la noche del viernes 14 de enero de 2011. Oh mi Dios, vídeo influido desde 2011 hasta ahora. Aunque no soy un tunecino, encontré el periodo de las revoluciones árabes en el que sé introvertido y odiados de amigos, o sea que amigos que eran introvertidos y sentían odio, yo creo que, en el mismo periodo han cambiado y convertido en un social y amable, o sea que se volvieron amables y sociables. Y yo estaba muy feliz ese periodo y varios como introvertido y odiado 2 años después, o sea, después vuelve otra vez esa sensación, ¿no? Adore esos momentos en los que usted es feliz y se siente realmente, yo soy parte de este mundo. Anoche, a tarde, se llenó el cielo de nubes. Lírica lo llaman, creo, a los colores. Se ven cambiar. es el directo del cambio. Ni que la poesía no fuera personal, ni que no sentimental. En Hong Kong ayer también hubo nubes, como en Grenoble una vez, como en Ferguson, como en Santiago o Gezi. A toda ciudad le llega su nubosidad. En el puesto anoche se llamaban por el nombre del color, dorado, por ejemplo blanco, o verde a rayo, un himno, fluorescencia. Y bueno, lo último que os cuento es que llevaba 2 años sin venir a Sevilla. Bueno, como no hay nadie, claro, normalmente alguien me presenta y dice estas cosas, o inicia la conversación, la voy a iniciar yo, parece un poco egocéntrico, pero si no salen esos temas. El libro deja todo a la vista, como todas las fechas de las fuentes. Hay 2 textos de poética, de 2 momentos en los que reflexiono sobre cuál es la poesía que querría escribir, y dejo apuntadas también esas indicaciones. Incluso el índice está en la mitad, porque distingue eso, la primera plaqueta y la segunda. O sea, que se le ve toda la costura. Y una cosa que quise hacer para empezar el libro es dejar una mala traducción de un poema que para mí representaba todo lo que yo quería contar en el libro, en el proyecto, etc. Y es un poema que no entiendo del todo y que calculo que además el autor nunca imaginó que le fuera a dar este uso, aunque es una persona que yo creo que es afín a las luchas, pero es esta sensación de cuando estás leyendo un poema que contiene la misma experiencia que tú reconoces en tu vida. Y a pesar de que hay un montón de obstáculos semánticos, hay una especie de comunicación que no tiene que ver con el significado, ¿no? Entonces decidí que se viera mi uso del inglés fraudulento y entonces dejé a la vista el original y la traducción. Y bueno, es un poco la idea del libro, entonces voy a acabar contándoos mi traducción, que creo que es lo que mejor lo describe, ¿no? Fred Motten, que es el poeta norteamericano que escribió el poema, en un libro que se llama Hugson Tavern, que es maravilloso, él mezcla, es un estudioso de la cultura afroamericana en todas las capas, ¿no? Y hace mezcla de eso, hip hop, jazz, cosas que yo no conozco, bueno. Entonces él, en un poema que se llama Regroundings, dice: "The development of this with my sisters to learn how to write a piece of political pornograph for the force of your sound, material of what we made that night, as making sound." Entonces ahora lo traduzco. The development lo traduje el desarrollamiento, porque no me gusta la palabra desarrollo, porque como que en España creo que está muy asociada a un momento histórico, me parece que de aquellos polvos estos lodos, y entonces además el ment, pues dejé desarrollamiento. Y luego, with my sisters, que me encanta porque, o sea, creo que tenemos mucha cultura anglosajona y sabes que sisters significa algo gospel muy fuerte, y a mí me encantaría poder usarlo, pero cuando lo traduces por hermanas, aquí la misa no suena igual, no tiene esa alegría. O sea, independientemente de la religión, no tiene esa fuerza. Entonces me parecía que si ponía hermanas se iba a ir hacia un lado que no me apetecía. Entonces hice una decisión muy 15M, que fue poner con quien haya para aprender. Con quien haya, ¿no? Así como más cualquierista. Entonces, para aprender lo puse, para aprender, que él no lo dice, pero como esa oralidad de sisters, pues la puse en para aprender, ¿no? Como... Y luego dice, how to write a piece of political pornography. Y yo lo traduje, cómo escribir una perforación de pornografía política. Que era lo que quería hacer en el libro. Es un poco porno políticamente, en el sentido que están las frases más feas, más bonitas que encontré, las más raras, todas se vuelven un poco extrañas, un poco débiles, impotentes. Es un poco porno en ese sentido, ¿no? Está como a la vista. Una perforación de pornografía política. Perforación no sé, pero lo entiendo, yo al leer a Motten digo, Pierce, vale, eso. Y for the force of your sound, puse a fuerza de la fuerza, porque yo creo que la fuerza estaba en la F claramente, ¿no? For the force of your sound, a fuerza de la fuerza de vuestro sonido. Y aquí viene como para mí el meollo de lo que yo quería contar, ¿no? Dice, material of what we made that night, as making sound. Entonces yo, esto es como un bucle de 2 frases, de 2 versos, que es el material de lo que aquella noche hicimos. El material de lo que aquella noche hicimos. Y ahora no sé si es a nosotros haciendo sonido o nosotros haciendo el sonido. Pero es como justo ese hacer que te deshace y te rehace ese bucle de que lo que haces te cambia, lo que yo pienso que quería dejar guardado, ¿no?, en el atesoramiento de las frases de un poco el ciclo de 2011, que creo que me parece que fue una experiencia política muy concreta, ¿no?, como ese hacer que te va transformando. Entonces, pues material de lo que aquella noche hicimos, a nosotros haciendo ruido. Ya el ruido sería otra historia más larga de contar, y así es como dejé el poema de Moten. Espero que algún día encontrármelo para contárselo, y es el poema que abre el libro. Y ya, bueno, pues esto es lo que había preparado para hoy. Si tenéis algo que... no sé si queréis hablar. Como no tengo... interlocutor. Interlocutor, sí. O sea, sois vosotros, dices. O lo dejamos aquí. Bueno, pues sí. ¿De qué te quedas así? Ay, bueno, te sale peor. Bueno, lo he presentado varias veces ya y depende, ¿eh? No, no estoy, porque en Getafe, eso es lo que digo, estuvimos, nos tuvieron que echar del centro, ¿sí, o qué? Hablando, o en Valencia, pero en Barcelona también hubo así, ¿sí? Nos fuimos, bueno, no sé, nos fuimos. Bueno, pero no quiero decir nada, ¿no? No, quiero decir algo muy bueno de Getafe y... O sea, a mí me asombra la capacidad de recoger como ciertas cosas que van más allá de lo grupal, digamos, que tienen que ver con lo colectivo de ciertas situaciones, como por ejemplo esta cosa de la situación política del 15M, sin que pasen, en este caso, bueno, por una asamblea, ¿no? O, digamos, en tu caso, ¿cuál sería la asamblea? Has dicho, estaba trabajando con alguien, yo estoy conmigo, no sé cómo, por dónde pasa esa construcción del sujeto que no es un sujeto, que recoge lo que pasa un poco de manera transversal, ¿no?, digamos, a esa situación colectiva. Pues, bueno, con el músico que trabajé, con el compositor Fran Cabeza de Vaca, por ejemplo, pensamos cosas sobre todo en montaje, en ese poema inventario, porque también hay una versión película con música de él, de ese poema. Entonces, que aparecía antes y después fue algo que compuse con él. Pero, digamos que el texto lo había manipulado yo, entonces no, casi que la asamblea soy yo, me refiero. O sea, la construcción del sujeto en el libro fue una de las cuestiones claves, de cómo, porque cuando yo decidí escribir este texto, claro, me encontraba con algo que sí que era un mandato de la asamblea, que era no representar, ¿no? Me parece muy característico el 15M, o sea, como eso sí me lo traje a la asamblea. No éramos ni portavoz, o sea, ni los primeros días ni la portavocía estaba bien vista, ¿no? Como, entonces, ¿cómo construir un sujeto? Pero encontrar una experiencia que a la vez era muy mía. Entonces, lo que deduje es que realmente solo podía ser a partir de frases de los otros. Y entonces las frases de los otros, sí es verdad que claro, la selección y el montaje ya es mío, entonces ahí hay un uso, ¿no? Pero intenté meterme, o sea, en el libro hay unos momentos, hay un yo biográfico, que es muy pequeño, pero aparecen en pequeños momentos partes que cuento yo cosas mías, como uno más, y mis frases como a la vez que las de los demás. Era mi manera de regular ese uso que estaba haciendo y también esas... modelado, ¿no? Porque, o sea, es una obra que, por ejemplo, tiene que ver con el movimiento conceptualista, que es en el sentido de apropiacionismo de frases de otros, pero que no tiene que ver en el sentido de que manipulo mucho las frases, estructuras que me gustan, las calco, las rehago y meto frases que no son tomadas, sino emitidas por mí. Pero el plano de la igualdad era lo que me interesaba, ¿no? Como la manera de dejar capturada la experiencia a partir de todos, incluso los que no, digamos, que no me siento más afines, ¿no? Por ejemplo, hay un poema de Ciudadanos, que yo no me siento afín, pero... o sea, que es reconocer que hay... O sea, que en las frases de los otros también hay una parte que te dice algo de ti, ¿no? Y esto no me ha pasado con el poema de Ciudadanos en concreto, como esas frases de análisis del fenómeno cuando era muy puntero, ¿no? Pero sí me ha pasado con... Hay unas frases de unas chicas de la cadena SER diciendo, hablando de que no importa estudiar un módulo o una carrera, porque lo importante es hacer lo que tú quieres, como ese tipo de frases de la emprendeduría y del coaching, y tú las ves y desde tu posición dices, ah, eso no soy yo. Y luego pasa el tiempo y te das cuenta, pues hay una parte de mí, ¿no?, que quizás generacional, como que viene de... Yo también, ¿no?, viví en un momento en los 2000 donde parecía que no importaba un módulo o una carrera, como que es falso, es ideología, ¿no? Entonces ese efecto, bueno, era una manera de ampliar, pero en el momento de construcción solo estuve yo, no había asamblea, pero había una idea de asamblea, supongo. Eso no lo entiendo, que sea, lo de, cuando he dicho lo de asamblea, yo desde el principio entiendo es lo que he leído, una obra artística, y como tal, quiero decir, no se me ocurre un proceso asambleario para nada, ¿no? Quiero decir, aunque has dicho que hay frases tuyas y frases tomadas de aquí y de allá, aunque fuera todo tomado de aquí y allá, sigue siendo una obra artística en la que una persona, aunque tomes de uno y de otro, una persona las ordena, y evidentemente con un criterio y con particular e individual, quiero decir, que no puede ser asambleario nunca, ¿no?, sino es decisión, en este caso, del artista que ordena todo ese material y toma las frases, y toma esta sí, esta no, y le da un determinado orden, que al final es donde está el juego, la gracia, digamos, el arte, para que eso tenga un ritmo y un sentido y una intención, ¿no? Sí, lo único que viniendo de la poesía, o sea, es verdad que la forma de poema, quitarle el yo es fuerte. Bueno, yo ya no trabajaba con el yo, ¿no? En el libro anterior, Ready, no es que tuviera un yo muy fuerte mis poemas, ¿no? Pero en este se pulveriza, ¿no? Sí, cuando uno quita el yo, aunque tome frases de otro, al fin al cabo no deja de ser el guión de una película, quiero decir, que hablen otros personajes que evidentemente no eres tú, ¿no? Dice, tomo la frase de Ciudadanos, pero entiendo que es como el que escribe una película y evidentemente toma distintos personajes que no son él, ¿no? Es decir, el guión básico, el bueno, el malo, en este caso, aunque no estés hablando, no sea una poesía del yo en el que de ese lirismo íntimo que vengas a contarnos tus sentimientos, ¿no?, por decirlo, no deja de ser un proceso individual de selección, ¿no?, de los textos, ¿no? Sí, sí, claro, fue individual la selección. Pues quiero decir que no es malo, quiero decir, es necesario. Es lo que yo no creo mucho, o sea, quiero decir, aunque lo haya hecho ella, no lo ha hecho, o sea, hay algo que está bien hecho en el sentido de que ella ha relajado ese yo, ese sujeto, para que aparezca de una determinada forma ciertas cosas que la atraviesan, ¿no? Entonces, esa es la... Le preguntaba cuál es la asamblea en el sentido de que eso me parece un gesto político, poético-político, ¿no? Digamos, ese gesto que se puede dar en una práctica artística y que quizás en una práctica política es más complicado, que tiene que ver con cómo representar sin representar, o cómo ensamblar, o cómo hacer emerger ciertas voces que no son las más representativas, como, no sé, una serie de cuestiones que yo creo que se pueden experimentar en la práctica artística, y eso que quizás en la práctica política es más complicado. Y me parece que el arte, en este caso, en ella, es como eso, ¿no?, como relajar un poco ese individuo para observar qué es lo que está atravesando la situación política o social a través de su cuerpo, ¿no?, a través de su... Sí, vamos, a mí me parece que lo rico está en el que, como habla mucha gente muy distinta, es decir, que ves una película donde hay muchos personajes y habla mucha gente, da la oportunidad al, digamos, al oyente o al lector de sacar sus propias conclusiones. Es decir, escuchas en la calle, ¿no? Tú escuchas en una conversación de bar, escuchas opiniones enfrentadas y tú evidentemente te haces tú sacas tus conclusiones y tú tienes tu propia opinión, ¿no? Y creo que ahí el valor del libro, en el que hay tantas voces distintas o mezclas tanto, ¿no? Como lo de el artículo de Reverte y sobre ahí jugar, bien reflejado eso, cosas por ejemplo que evidentemente entiendo que no, que las escribe Reverte, no las escribirías tú, ¿no? Y tú bueno, pues sí, claro. Sí, que no es necesario. Hombre, decir que yo diga, no, me parece que no necesariamente el autor tenga que decir, Roberto ha dicho esto y yo estoy totalmente en contra, ¿no? Simplemente lo... Que no solo él, por cierto, hay varios... Sí, pero digo por citar porque era así como llamativo, ¿no? Hay un... El primer poema después de la traducción, o sea, por hablar de esto, era... Dice, cuando empieza así, una idea de pueblo. Cuando pienso en la palabra pueblo, en realidad pienso en... Y entonces... Lo que yo escribí ahí fue todos los nombres que en ese momento me acordara de gente que conozco, ¿no? Es otro inventario. Están alineados como por grupos de amigos. Y en realidad no pienso en, y no sé por qué, no pienso en mi familia, ¿no? Son los nombres, se nota la genealogía. Y también pienso en, y hablo de gente que conocí en el extranjero. Y, o sea, el hecho de poner ahí el primer poema que luego atraviesa, porque hay un pequeño nosotros también durante el libro, es que, claro, es muy difícil de oralizar lo que decía, necesita otro tiempo de lectura. Pero hay un pequeño nosotros que además va a una fiesta, le pasan cosas, hay una trama más de, digamos, grupo de afinidad. Y ese se describe como clareando que cuando una piensa en grandes palabras, a veces solo está poniendo el rostro de unas pocas personas que proyecta hacia el exterior, ¿no? Como esa idea de pueblo que sobrevolaba y sobrevuela, ¿no? Que sigue siendo un problema político. Entonces era una manera de decir, bueno, lo es, pero voy a contar lo que en realidad pienso, ¿no? Y cuando pienso en una gente de Madrid, más o menos, básicamente. Y a partir de ahí construyo todo lo demás, pero no me creáis mucho porque son estos, que además les pasa esto y tal. Entonces como que es uno de los nudos del libro, ese yo y ese nosotros, cómo se pueden dar, porque yo además sí que pienso que en los momentos de ruptura o... Sí que es un momento en el que 30 personas en una plaza son una figura del pueblo, como dice Ranciere, o sea, como son lo que ellos dicen es verdad porque otros lo reconocen, pero son solo 30, ¿no? Entonces es como esos efectos de hay otra parte, ¿no? Que hay una fiesta, sube la policía a identificar a los de la fiesta y dice una persona... Y dice, ¿quién es el responsable? Es una de las tramas. Lo cuento como si fuera una peli. O sea, luego el libro es más complejo de ver, pero sube la policía a identificar. Y entonces lo que se está contando ahí es como toda la gente se ha disuelto en una cabeza única y sola, y hay 20 personas. Y pregunta a la policía, ¿quién es el responsable de esto? Y alguien dice, yo, por ejemplo. ¿No? Y sale ahí entre comillas, esa frase ocurrió de verdad, yo la oí. Y ese yo, por ejemplo, es como uno de los modelos del yo del libro. Como yo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, estaba yo ahí, os voy a contar mi movida, porque yo estaba ahí, pero ese es justo el sujeto que me interesa para... Y de ahí lo de la decisión de sí contar algunas partes que yo había vivido, que eso como poeta yo nunca lo había hecho y no era mi poética para nada. O sea, de contar cosas mías las cuento como encriptadas, metaforizadas, o sea, creo que no era una poeta muy directa. Y en cambio aquí aparecen cosas de... muy muy concretas, como es uno de los juegos del libro, realmente, de cómo construir un yo, porque aparte cómo hacerse cargo de ese mundo que sucedió desde el yo es muy difícil, yo me parece muy característico del 15M, ¿no? Justo frente a, no sé, que el 68, que sería como el referente de que tiene mucha estética producida, ¿no? O sea, el 68 es como, o sea, una de las pautas que me puse es no replicar nada de eso, que los eslogans fueran de... porque te absorbe mucho ese momento y me parece que en ese momento hay relatos más, puede haber, o sea, le concedes mejor a alguien que te cuenta, ¿no? Los 60, aunque antes hablaba con Luis que a ti no te gustaba el libro de Pepe Rivas de los 70 porque era muy personalista, pero bueno, me parece como muy característico de ahora, ¿no? El no personalismo, ¿no? Que no sé si ese gusto que tú decías tiene que ver con como lo que nos interesa ahora. Sí, yo cuando te oía Realmente estaba imaginándome cómo dentro de 1000 años probablemente hablaríamos, porque había un ritmo y una musicalidad en las frases, ¿no? Me daba a entender cómo tu cerebro funciona y por ende el cerebro de nosotros ahora todos, cómo puede evolucionar a través del lenguaje en haciendo como una síntesis muy, muy pequeña en frases cortas con mucho contenido que finalmente cuenta cosas no a través del lenguaje sino a través de otra manera que van navegando por el lenguaje. De esa, así yo realmente me ha parecido poesía pura, lo que es realmente la poesía, que la poesía no es como la prosa, entonces no tiene una cosa lógica. Y yo creo que es que tú has decidido no poner tu identidad en el yo, o sea, eliminar el yo, la primera persona, porque en realidad yo creo que es un signo de nuestro tiempo, ¿no? Estamos interconectados, todo parece que nos llega de todas las maneras y la identidad nuestra finalmente no sabemos cuál es. Lo que sí, en la elección del tema, como excusa de obra artística que tú has elegido, ¿no? Un tema político por lo que has leído en la mayoría, sí vislumbro ahí tu identidad, ¿no? Porque se vislumbra tu ideología. Bueno, claro, yo creo que si se lee el libro, desde luego se ve la posición, ¿no? Claro, quiero decir que cuando tú dices, no, yo no he querido hablar en primera persona como yo, sino como frase de los demás, pero en realidad es que la frase de los demás somos nosotros, todos, claro, todo el día. Claro, que todos somos una frase. Es que ahora, ¿quién es alguien que no sea todo lo que oye y todo lo que dice? ¿Cómo se sabe que lo que tú piensas, lo que tú dices, es tuyo o no es todo de los demás? Como si fuéramos solamente un canal por cada uno de nosotros, por donde entra las ideas, la forma de hablar, los mensajes, los WhatsApp, el Facebook, las relaciones. Y sí, no, quizá lo pone así más consciente, ¿no? Entonces, Fran siempre cuenta que el ruido, la definición de ruido es un sonido en el que caben todas las frecuencias. Además, tú te has puesto con un micrófono, un altavoz, para mí era muy simbólico, ¿no? Realmente es como un transmisor, ¿sabes? Una radio. Sí, sí, era completamente transmisor de como excusa has elegido un tema y has construido una obra artística. Pero realmente, aunque tú digas que tú no hablas de ti, se ve que sí, lógicamente. Como todo artista cuando hace una obra, es parte de él, ¿no? Sí, sí, sí, yo estoy ahí. O sea, yo digo que el método fue, en vez de enfocar... Claro, porque aunque tú no digas yo o creas que no estás hablando de cosas personales, en el momento que enlazas el poema al final y dices algo, ya ahí llega... nos llega tu cosa, tu construcción personal. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si me he explicado, tengo un poco de lío. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, yo estoy ahí, claro, estoy ahí. Incluso decía que nunca he estado más presente en realidad. Pero bueno, hay momentos de que el procedimiento intenta borrar, no sé si mis ideas, sino pero descontrolar un poco lo que yo pensaba. Por eso digo que ahora me sorprende también leyendo, de, ah, mira, pues esto que aparece aquí, ahora lo entiendo mejor. O sea, en ese momento eran frases que quería que estuviera, pero ahora pienso, ah, pues fíjate, claro, como ahora, por ejemplo, que ha habido este, vamos a ver, como bucle reaccionario, ¿no? Como de Trump, Brexit, es como para vender el libro, está todo ahí, está a la moda, que un peligro que tiene el libro es perder contexto, ¿no? pero... Y pensó, jo, claro, es que eso ya estaba en la plaza, en el fondo, o sea, en el sentido de... No es que estaba directamente, pero los mismos sujetos que han hecho una cosa se han desplazado, ¿no? Las vidas van cambiando. Reverte, se vuelve más oscuro. O sea, en ese momento era como, digamos, en un momento de victoria como que te ríes, ¿no? Y en un momento de más derrota como que te da tristeza. Yo ahora lo veo en un libro muy melancólico, ¿sabes? Como en vez de... Y más allá de la lectura que haces ahora así un poco del libro, ¿cómo se gestionan así a lo largo de todo el libro las pasiones tristes así con las pasiones alegres? O sea, más allá de la lectura que tú has hecho ahora que has empezado con las partes más tristes y luego has leído la parte más de subjetividad colectiva y demás. O sea, como si miras el libro sin la lectura política de ahora, ¿cómo hay algún tipo de voluntad de equilibrio entre las dos partes? ¿O hay algún tipo de oposición entre...? O sea, decías antes que pensabas el concepto de pueblo, por ejemplo, o sea, que pensabas como conceptos muy grandes de la modernidad, no sé, y lo ridiculizabas un poco. Entonces no sé si había como una voluntad de oponer los grandes conceptos que de alguna manera llegan a este momento en el que estamos ahora, supongo, y las experiencias personales que generan de alguna manera la subjetividad colectiva del momento como el 15. No sé si hay como algún tipo de voluntad de oponer ambas cosas o de... Hombre, oponer... O sea, una cosa que sí que quería hacer, respecto a lo último de los grandes temas, pues sobre todo el de pueblo, que en un momento parecía muy crucial, era... O sea, sí que se notara cierto conflicto de ideas entre las ideas de pueblo que circulaban. O sea, uno de los fragmentos que más me gustaron a mí, que estuve meses intentando saber qué le ponía al lado, porque yo tenía los trocitos y estaba, y ahora acabo con los trocitos, que era como, decía, la acampada es clase media universitaria, que si hubiera sido de pensionistas, sindicalistas, obreros, hubiera pasado, si hubiera sido de chonis y tal, bueno, es un tipo de análisis sociológico que está fundado, yo no lo critico, pero ahí hay lo mismo, ¿no? Es una idea proyectada de lo que podría ser si otros, hay una invención de ese sujeto. Hay un estereotipo para mí, bueno, también es de otra mirada política, pero era como, jo, o sea, ¿qué existe y qué no existe, no? Para mí era una pregunta muy importante de la que hacerme cargo. ¿Y qué hacemos por existir con las frases? Entonces ahí, en esos casos, intentaba ponerlas que chocaran con otras frases, como de alguien, o sea, frases más concretas, más mundanas, como de alguien, hay una de alguien comiendo pipas en un parque, que dice, ni somos ninis, ni somos... O sea, como que responde desde una voz, ¿no? Eso, para bajar la parte política a lo que luego en la práctica somos capaces de entender. Eso es lo que intenté de conflicto. Pero en el montaje final sí recuerdo mucho cuando decidí meter la muerte, porque yo no estaba nada en ese momento. O sea, no me gustaba. No me parecía interesante para el libro, pero esto que he leído de una historia de España, que es... es 1900, que es un texto muy oscuro, creo, aunque se contrapone a un remix de Columnas de Prisa sobre una actriz nacida en 1935, que es una historia de España súper optimista, ¿no? Preciosa, en la que alguien nacido en 85 es libre, porque ya no ha vivido la dictadura. Entonces yo ahí lo que se me planteó es como, vamos a ver, si nos ha criado gente que ha vivido una dictadura, no podemos ser ese cuerpo. Y eso que como que lo llamo la genealogía del fascismo en el libro, y el de cadáveres de Perlonger, de repente hablar de los cadáveres, no es... Y están como hacia el final. Entonces es un poco clásico, si puede serlo el libro, porque como de, bueno, al final aparece un momento de la muerte y del oscuro, de como fallos en las relaciones amorosas ahí al final. Y lo puse, no sé si eso más como de escritora, de... No, esto siempre está presente, ¿no? O sea, siempre hay muerto, siempre... Hay una puerta oscura llamando. Y lo puse, de hecho, eso hacia el final aparece. Lo que pasa es que ahora eso no sé, cobra más. Pues muchas gracias por venir. Gracias.